Esta es la nueva 106.9. Frecuencia modulada. Dominando los aires. Desde Santiago, República Dominicana. Y hasta donde llega nuestra señal. Esta es la nueva. Con todo el poder de tu música. Siente la nueva. Indiscutiblemente. Como tú la quieres oír. La nueva 106.9. Porque la comunicación amerita altura, escuche todos los sábados por la nueva 106.9 FM a nivel radio. Informaciones, entrevistas, espectáculos, análisis de la política nacional e internacional y mucho más. A nivel radio, Ana Berta Pérez, Frank Medina y Javier Taveras en un programa a nivel. Sábados de 12 a 1 de la tarde por la nueva 106.9 FM. A nivel radio, un programa con altura. A nivel radio, un programa con altura. A esta hora, no hay para nadie. Tal vez otro día, porque seguimos con Zacarías. Desde el primer Santiago de América, estás escuchando las canciones de Zacarías Ferreira en concierto para ti. Continuamos con las canciones del más grande artista de la bachata dominicana, Zacarías Ferreira. Las mejores melodías de Zacarías Ferreira. ¡Qué lindo! Escúchalo, Zacarías Ferreira, la voz de la ternura. Todos los días, de 1 a 2 de la tarde, por la nueva 106.9. Un programa que traspasa los límites de lo establecido, cruzando la raya. Entrevistas, noticias, deportes y más. Más allá de lo permitido. A la hora de adquirir una propiedad, de manera fácil y al mejor precio, no falles.